Bienvenidos al Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rock Web y Radio Almaina, la radio libre de Granada. Al micrófono le saluda Francisco Javier Rodríguez. Recuerda que hoy nos visitan Esbuco los granadinos Stoner Rock Psicodelia. Pero comenzamos, como en todos los programas del Garrotín, comenzamos con el repaso a la actualidad más fervorosa del rock y el metal de Andalucía. Sauron adelanta el nuevo tema La Mujer Dormida de su primer trabajo grabado en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando. La emblemática banda gaditana cumple 20 años de historia y estarán celebrándolo por todo lo alto en un concierto especial el próximo 9 de agosto en Villena. Llevarán todo el despliegue técnico, el montaje y las colaboraciones que requiere la ocasión, con el coro Nova Nerta, bailarines, malabaristas, actores, zancudos, músicos invitados y muchos más en una presentación de casi 2 horas que promete ser uno de los platos fuertes del Leyenda Rock 2017. Aquí los tienes, desde la tacita de plata, Sauron. Primer single de lo que será el nuevo trabajo de los malagueños Wonder Ons. Música épica raudales a lo Nightwish o Rhapsody. nuevo disco se llama Freedom Odyssey y lo que estás escuchando de fondo a mis palabras es Wolf Moon. Qué bien suena el primer trabajo en solitario de Luigi Toribio llamado The Main Energy. Este músico pertenecía anteriormente a los sevillanos Absentia. Ahora se lía la manta a la cabeza y nos presenta sus nuevas composiciones, en solitario. En venideros programas, recuerda que lo tendremos con nosotros aquí en El Garrotín. Le haremos una entrevista y a ver si podemos conseguir que se traiga la guitarra y nos haga algunos temitas. Esto que estás escuchando se llama Earth Wishers y es lo que estás escuchando, ni más ni menos. ¡Disfrútalo! Y vamos a darle un poquito de cañita aquí al Garrotín. Vamos a darle caña. Te recuerdo que dentro de un momento estarán por aquí con sus guitarras los integrantes del grupo granadinos Buco. Ya mismo estarán por aquí y nos traerán sus nuevas composiciones y su nuevo disco que acaban de grabar en este año 2016. Esto que estás escuchando, esos berríos, ese ruido, es Arachner desde Cádiz. Nos presenta también sus nuevas composiciones con sonidos absolutamente diferentes a lo que practicaban en sus inicios. Todas esas composiciones compondrán lo que será su nuevo trabajo discográfico llamado Nación Tierra, Arachner. the spark that you hold for. The thousand made you got is not your task to alter the natural world's equilibrium. A su paso por Málaga, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Oviedo, Baracaldo, Madrid o Barcelona, los malagueños Chaos Before Hea han acumulado muchísimas vivencias que ahora han plasmado en este tour video para la canción Time Stands Still. Imágenes de metal, carretera, fiesta, diversión y hermandad que la formación ha querido compartir con todos sus seguidores en Andalucía, en rock.com y en el Garrotín Rock Radio. Para Chaos Before Hea, lo bueno no ha hecho más que empezar. The ground shakes in the middle of the death loaded. Open front of us, we're so bad. The very man leaves us in the store. The crowd that drags loud, a parable spell of blood. Take a look at the round, it's made of schools and bones. El Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rockweb. Thank you. ya están por aquí, ya están por aquí los granadinos. ¡Es Buco! Vienen a presentarnos un nuevo disco, vienen a presentarnos nuevas composiciones de su esperada y todavía por realizar trilogía Sansaru. Ya los tenemos por aquí, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos en el Garrotín. Tenía ya muchas ganas porque tuvimos algunos problemas técnicos en días pasados y tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Ya estáis por aquí. Presentaros un poquito quiénes estáis para que los oyentes de nuestro programa sepan bien con quién estamos hablando. Muy buenas, pues yo soy Saúl, soy guitarrista de la banda. Uh-huh. Y también tenemos aquí a Luis, que es el teclista. Hola, muy buenas. Encantado de que estéis por aquí, por nuestra casa, por Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Primero de todo, me lo han preguntado muchos oyentes, me lo han preguntado muchos aficionados a vuestra banda. ¿Qué significa Es Buco? Vale. ¿Qué nos quieren decir con Es Buco? Es Buco significa ruido. En Natcha, que es el diccionario que viene en la naranja mecánica. Ajá, ¿sí? Y vemos que fue algo gracioso, ¿no? De decir, pero también nosotros nos presentamos un poco a modo de gracia que eso es lo que hacemos, o sea, hacemos ruido a la gran masa. Solo los oídos más exigentes nos conocerán como música. Estupendo. Y bueno, ya que estamos hablando de la música, del sonido que tenéis, ¿cómo definiríais vuestro sonido? ¿Cómo definiríais vuestra música? ¿Sois amigos de las etiquetas? ¿No sois amigos de las etiquetas? ¿Fuera etiquetas? ¿A qué suena Buco? Pues en el mundo de internet siempre hay que etiquetarse porque son los tags para llegar a cualquier cosa. Y nosotros nos hemos puesto el de Stoner Rock Experimental. ¿No? Y a mí de las tres etiquetas la que más me gusta es la de experimental. Ajá. O sea, porque cabe de todo en eso. Es un experimento, una gana de hacer cosas, de investigar. Estupendo, con muchos sonidos, ¿no? Dentro de las composiciones, sonidos variados, o buscáis a lo mejor instrumentaciones concretas. Explicarme un poquito más de este sonido. Bueno, todo parte un poco del sonido rock, ¿no? Potente, ¿no? Pesado, ¿no? En el sentido de bastante potente, ¿no? Y luego, pues bueno, Saúl siempre ha sido un tío inquieto, ¿no? Y con este proyecto pues quería probar cosas, ¿no? Y todo surge un poco de una forma natural. Se van haciendo los temas, esto suena, esto mola, esto está bien, ¿no? Y se van añadiendo cosas, ¿no? Es un poco... Pero sí que obviamente Saúl, bueno, él es técnico de sonido, entonces... Uh-huh. Él trabaja mucho y muy bien el sonido, ¿no? Entonces es un rollo en el que se siente cómodo, lo maneja bien, lo conoce bien, sabe utilizar los cacharros y todos los cacharros. Entonces, pues, o sea, que eres el manita, ¿no, Saúl? Sí. Eres el manita. Desde luego. Sí, al que le preguntan por qué esto no suena, Saúl, ven aquí, que tocamos en 5 minutos. Sí, sí, sí. Estupendo, ¿no? Estupendo. Claro. Pues eso siempre es importante para todo. Saber un poquito de todo. Bueno, y hablarme un poco de este último disco, Kikazaru, que me parece que pertenece a la trilogía, no sé si lo he dicho bien antes, ¿Sansaru? Sansaru. Que está ahora mismo en proyecto. Tenéis el primer disco que se llamaba Mizaru y ahora tenéis Kikazaru. Hablarme un poco, ¿esto suena a japonés? ¿Esto suena a qué? Hablarme un poco de esos nombres primero y después hablarme un poquito de lo que es Kikazaru ahora mismo para vosotros y para nuestros oyentes. Vale, pues sí, el mito de Sansaru es una leyenda japonesa que viene, el Tíbet es muy conocido, los tres monos sabios, el no ver, no oír, no hablar. Uh-huh. Y en Japón se surgieron una escultura que cuando lo vieron salieron muchas leyendas sobre eso, y una de esas leyendas era que los monos eran enviados de los dioses para espiar al humano y chivarse de los actos malos de los humanos. Bien, ya vamos encajando las piezas del puzzle. Por eso las portadas, tenemos a los monos con sus cascos, ¿no? Muy bien, muy bien. En este disco ha colaborado un mogollón de peña, ¿no? Mogollón de gente, de músicos de aquí de Granada, creo. Uh-huh. Contadme un poco quiénes son, cómo surgió sus colaboraciones, etcétera. Pues bueno, la mayoría de los músicos que han venido a colaborar han sido amigos míos, gente con la que tenía muchas ganas de colaborar y de hacer cosas, ¿no? El proyecto empieza un poco así, no empezó como una banda al uso en la que nos pusimos a ensayar y grabamos, sino fue todo lo contrario. Yo tenía unos temas que quería darle salida, entonces los compuse, los grabé y se los envié a amigos con los que quería colaborar. Ellos vinieron a grabar esos temas, de ahí salió el primer disco, Mizaru. Ajá. Y nos lo pasamos tan bien que al final dijimos, pues vamos a hacer banda. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos amigos? Quizás los conozcan nuestros oyentes y... Pues empezamos, bueno, el teclista siempre ha sido Luis, que está colaborando siempre ahí. Roberto a la batería, que viene de otros grupos que yo he tenido, como The Drugos Band o Quimera Stone. Uh-huh. Manolo Manso, que viene de un grupo de Motril que se llama Love Mary. Ajá. Uh-huh. Y también colaborando Sergio de Demiurgo, colaboró Astilla del grupo Renco, Carmencita Calavera, colaboró el Ismael de Fausto Taranto. Ajá. Todo eso fue en el primer disco. Y ahora que mencionas a Sergio Vera, me parece que es integrante de Demiurgo, una banda que le he perdido la pista absolutamente, es una banda que... antes pues la continuaba, la seguía muy bien. ¿Qué es ahora de este chico? ¿Qué es ahora de Demiurgo? Pues tiene una banda casi paralela con bastante integrante de Demiurgo que se llama Búfalo. Ajá. Y está un poco funcionando con eso. Es otro ritmo, es un poquito más pop rock. Ajá. Y Demiurgo está... No sé si lo puede decir o no, no sé si estamos autorizados para decirlo. Ah, bueno. Pero tienen un disco entre manos. O sea, que tenemos aquí una primicia en el garrotín. Tienen un disco entre manos, que están por ahí. Están trabajando. Sí. Muy bien, una excelente banda de aquí de Granada, con un integrante, no sé exactamente cómo se llamaba, pero de mi pueblo, de Coín. O sea, un coíno ahí entre estos granaínos. Fran, el guitarrista. Fran, el guitarrista, pues desde aquí, a mi tocayo, Fran, lo saludamos. Y Enrique, el otro guitarrista, también ha colaborado en el disco. Ajá. Como batería. También en el disco de Kikazaru. Mizaru, sí. Mizaru. En Mizaru. Vale, el primero. Muy bien. Pues creo que es hora de que nuestra gente escuche un poquito de la música que estáis haciendo. Y bueno, pues nos hagáis algún temita acústico, ¿no? Porque creo que tenéis algo preparado por ahí, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a hacer un tema nuevo. Un tema que saldrá en el siguiente disco, en Iguazaru. Así que primicia absoluta. Y se llama Renacer. Pues nada, Renacer, exclusivamente para los oyentes del Garrotín. Vuelve a sentirte preso del dolor, pues el silencio te mata sin razón. Muerdes el polvo, menuda humillación, sucio y cansado, evitas el temblor. Mirarte y vuelve a creer en ti, vuelve a mirarme y vuelve a creer en mí, vuelve a sentir el miedo. Hay que afinar por el siguiente. Vale, madre. Fantástico, fantástico. Aquí los tenemos con todos nosotros. Es Buco, desde aquí, vuestros vecinos de aquí de Granada, que nos traen sus nuevas composiciones. Y hablando de composiciones, quiero que me habléis un poquito, que me desgranéis cómo se forma, cómo se construye, cómo se desarrolla la música y las canciones de Buco. Contadnos un poquito. Pues bueno, la verdad es que solemos trabajar de una forma, ¿no? Aunque no siempre así, ¿no? Pero normalmente es lo que suele pasar. Y es que Saúl, pues viene con el que compone la práctica totalidad, ¿no? Bueno, por no decir todos los temas, ¿no? Y bueno, él es bastante disciplinado en el sentido de que siempre trae el material, lo tocamos en el ensayo, ¿no? Ya bastante, ¿no? Estructurado y demás, ¿no? Con la idea bastante clara. Y se toca, y si funciona, pues se sigue con eso y se van añadiendo cosas, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión también pues prepara alguna claqueta, ¿no? O hace algún tipo de, ¿no? Uh-huh. De trabajo previo, ¿no? Para, bueno, si la idea a lo mejor un poquito requiere un poquito... Más que nada para, pues bueno, para, nos lo manda, lo escuchamos en casa, ¿no? Y así nos permite, ¿no? Currar un poquito sobre la idea. Pero básicamente eso, al final... él viene con los temas, intentamos que suenen en el local, porque al final los temas tienen que sonar y eso se consigue en el local. No tú ves en el local cuando dices, hostia, esto mola, ¿no? Esto tiene, hay aquí algo, ¿no? Si no pasa en el local, pues difícilmente luego en directo, que al fin y al cabo hay que tocar en directo. O sea, todas las bandas, el estudio está muy bien, está ahí, consigue unas cosas, el sonido es canela y tal, pero el directo. Donde se ve la realidad de una banda, claro, es encima de las tablas. Ese rollo, ¿no? Eso os quería preguntar también. ¿Hay alguna diferencia, se ve una gran diferencia o algunos matices de las canciones en estudio a las canciones en directo? ¿Suelen diferenciarse mucho o suelen seguir una línea parecida? ¿O queréis darle más caña en directo? No sé, contarme. Hombre, en el caso de esta trilogía, que es una trilogía en la que... prácticamente ningún tema se repite la banda, hay mucha diferencia entre lo que hay en directo a lo que hay en el estudio. Uh-huh. Evidentemente porque somos personas diferentes. Uh-huh. En el primer disco el único que está en todos los temas creo que soy yo, en el segundo ya sí hemos empezado un poco más a estar toda la banda. Uh-huh. Y hay mucho cambio en eso. Por eso precisamente nos acabamos de meter en el estudio, la banda que vamos en los directos, y hemos grabado un tema en directo en vídeo. Entonces lo estamos ahora editando y saldrá en breve, espero que a mediados de diciembre o así salga, para que se vea cómo sonamos en directo. Para que se nos vea. Entiendo que será tan ruidoso como nos habéis explicado aquí, ¿no? Es un tema de 6 minutos y algo largo. 6 minutitos. Mucha psicodelia, mucha contundencia. Sí. Es perfecto, estáis en el programa idóneo, porque esto de la psicodelia, os recuerdo que pinchamos mucho rock andaluz, trabajaba mucho el progresivo, pero también la psicodelia en los primeros años de Smash y demás. O sea que estáis en el programa indicado. nos habéis hablado un poco sobre la temática, nombres de los discos, la trilogía. Pero las letras, primero, ¿quién las escribe? Y segundo, ¿qué mensaje queréis transmitir con ellas? ¿O simplemente son letras elegidas al azar y venga, para afuera? Bueno, hay un poco de eso también. Pero no, las letras las escribe Saúl también, ¿no? Y luego tiene una forma de componer, bueno, de escribir muy muy particular, muy directa. Uh-huh. Que a mí me gusta mucho. A él no le gusta, de hecho, ni le echa cuenta a sus propias letras, ¿no? Ni tampoco le gusta hablar sobre ellas, pero... No le echo cuenta después, ¿eh? A la hora de componer, sí. Si le doy vuelta. Creo que tienes que darle, ¿no? Una poquita. Sí, pero bueno, él alguna vez lo comenta. Bueno, pues realmente te viene a la cabeza, lo escribe tal, ¿no? Y suelen ser pues, letras... No son letras muy largas, excepto Viejo Loco, que a lo mejor es una letra un poco más larga, ¿no? Pero hay temas que tienen a lo mejor una estrofa y nada más, ¿no? Entonces son letras muy, muy concretas, muy concisas, pero que tienen el suficiente doble juego como para que que cada cual haga una interpretación un poco, ¿no? Cada uno tenga su interpretación de lo que hay. Exactamente, ¿no? Un poco particular, ¿no? Muy bien. ¿Y alguna temática en concreto no utilizáis nunca, no? La letra en verdad son bastante intimistas. Aunque luego utilizo mucho eufemismo y mucha historia para que cada uno haga su interpretación, pero son cosas banales, cosas que siento, que pienso, mis miedos, la ira. Bien. Por ahí va la pregunta. Muy bien. Y bueno, supongo que ahora con este disco... que cómo está funcionando, ¿tenéis constancia un poco de cómo va funcionando el disco entre la gente que lo escucha? No sé si ventas, no sé, contame un poco. Yo creo que está funcionando bastante bien. Hay sobre todo muy buenas críticas, tanto de público como de medios, ¿no? En los conciertos también se ve asistencia de público. Sí, la verdad que estamos teniendo bastante suerte con eso. Sí. Estupendo, fantástico. Eso queremos. Muy bien, y bueno, he comentado antes, creo, fuera de micrófono quizás, el colectivo creativo Pelazo, que me parece que es donde habéis grabado, donde distribuís el disco. O, bueno, contame un poco qué va esto, porque he leído algo y la verdad es que parece muy interesante, tema de autoproducción, tema de autogestión... Claro, sí, eso es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, por lo menos en el espacio de, ¿no?, en el ámbito de la música, pues los tiempos son los que son, ¿no? Y las circunstancias son las que son, y está claro que hoy en día ir con tu disco, ¿no?, tocando puertas discográficas, eso es una historia, ¿no? Y además, yo creo que ni lo queremos hacer así, ¿sabes? Y bueno, y Pelazo surge un poco de eso. Al fin y al cabo, bueno, pues es un grupo de amigos, ¿no?, con mucha inquietud creativa. No solo musical, porque hay gente que hace, ¿no?, que hace otras disciplinas, ¿no?, vídeo, demás, ¿no?, pues sonido y tal. Y al fin y al cabo la idea es compartir en medio, partiendo de un local de ensayo, ¿no?, material para grabar, material para sonorizar. Y la idea es eso, ¿no?, que cada proyecto que se quiera hacer dentro de Pelazo, de las personas que forman parte de Pelazo, pues que se lleve a cabo sin necesidad de requerir medios externos, más allá de que algún colega que sepa de algo pues quiera participar, ¿no?, y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo eso, la filosofía es compartir, autogestionar, autoproducir. Y pues nosotros no guisamos y nosotros no comemos, ¿no? Eso es un poco la... Bueno, estupendo. Para aquellos miembros de bandas de aquí de Granada que nos estén escuchando, pues mira, es una información que seguramente les va a interesar mucho. Claro, sí, porque además dentro de Pelazo, bueno, obviamente se producen los proyectos, ¿no?, de la gente que forma parte de Pelazo, pero también, en fin, se han hecho muchas cosas para otra gente, ¿no?, otros grupos, ¿no?, incluso artistas, ¿no?, pintores, ¿no? Sí, diseñadores. Exactamente, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la idea es... pues eso, crear un espacio, ¿no?, y los medios necesarios para gestionar y producir nuestras propias ideas, pero también la gente, pues, conocemos gente, ¿no?, que tiene ideas, ¿no?, tal, pues eso, pues llevarla a cabo, ¿no? Estupendo. Pues iniciativas así, la verdad es que son, desde aquí animamos a todo el mundo que participen en estas iniciativas. Bueno, vamos a seguir dándole un poquito de más alegría aquí a la entrevista, y vamos a escuchar otro de los temas que nos traéis, que en realidad nos gustaría brindarlo con esas cervezas artesanales que he visto por ahí que tenéis, que no habéis traído precisamente. Volveremos con ellas. después del tema vamos a hablar un poquito de la cerveza y nos vais a contar, porque creo que también hay unas salsas picantes. Bueno, pues de todo ello hablaremos a continuación. Venga, ir preparando esas guitarras y comentarnos un poquito qué es lo que va a sonar ahora. Vamos a hacer un temita con el que cierra aquí Kazaru. Ajá. Que canta una niña, Carmen Sánchez, muy jovencita, con una voz muy delicada, y a ver cómo lo defendemos nosotros. Pues adelante, a disfrutarlos. A veces es buco. A veces hay silencio y a veces una melodía. A veces un momento y a veces dura días. A veces es mi aliado y a veces mi agonía. A veces vuelvo solo, siempre cama fría. ahora tengo miedo y me pierdo de nuevo en mi ser. Y ahora tengo miedo y me pierdo de nuevo en mi ser. Siento miedo y a veces valentía. A veces te quiero y otras te olvidaría. A veces, si puedo, sueño con la rebeldía. Ahora noto el viento y antes lo sufría. Tengo miedo y me pierdo de nuevo en mi ser. Y ahora tengo miedo y me pierdo de nuevo en mi ser. ¡Fantástico! ¡Buenísimo, buenísimo! Estamos aquí disfrutando al máximo, pero ya os digo, musequito, musequito, que traigo yo la garganta, estoy malo, y traigo la garganta seca y no tenemos cerveza artesanal que hacen los propios esbucos. contadnos un poco cómo surge la idea esta de la cerveza artesanal. Os tengo que decir que cuando leí lo de la cerveza, tuve la primera impresión de que era un error de escrito. Sí. Y después lo leí en varias notificaciones, un poquito otra vez igual, cerveza, y entonces ya entendí de que era un nombre que le habíais puesto vosotros especialmente y específicamente, ¿no? Contadnos un poco cómo surge todo esto y... Pues el batería, Roberto y yo, somos bastetanos. De Baza. Ajá. Claro, y allí el gran maestro cervecero, Pepe Ajá. Cano, hace cerveza. Tiene su propia línea de cerveza artesanal. Ajá, entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido, pues, embotellar. Y estamos haciendo unos packs de tres cervezas. Ajá. Uno con cada portada de cada disco de la trilogía. Sí, y, ¿cierto? Y nos ha hecho una rubia, una roja y una negra. Ajá. Y están súper buenas. ¡Wow! Son fantásticas, pues, y se venden, pues, en el pub Soma aquí en Granada. O sea, que el que quiera puede ir a por allá. Se vienen con las guitarras, se vienen con todos los bultos, pero no se traen la cerveza para que aquí nos tomemos una cervecita. Es que roja. Tiene que estar muy fría. Tiene que estar muy fría y estar muy tranquilo. Tenemos, tú, para disfrutar. Tenemos una nevera aquí, ¿no, Miguelito? Tomamos nota para la próxima. Para la siguiente. Muy bien, muy bien. Pero no solo hay cervezas, que ya sabemos por qué cerveza, sino que además hay salsas picantes de buco también. También, también. Un cocinilla nuestro batería Roberto, y tiene su propia línea de salsa picante, que la llama Ribasti. Ajá. Y la más picante de todas la ha llamado el buco. ¿Es de consumo propio o se comercializa de alguna manera? Ah, muy bien. También. Pues nada, tenemos que decir los puntos de venta donde se compren estos... Todo por privado en redes sociales. Ah, muy bien. Hablamos. Se publica. Estupendo, muy bien. Bueno, pues con el nuevo disco seguramente tendréis una actividad fervorosa ahora mismo. Contadnos un poco cuáles son los proyectos a corto y largo plazo que tiene la banda. Cuéntanos un poquito. Pues a más corto plazo tenemos un par de conciertos ahora en diciembre. Uh-huh. El día 5 tocamos en Planta Baja en el aniversario del Enano Rojo. Uh-huh. El 17 tocamos en La Sala, que es el ciclo este de conciertos del Granada Calin, justo a Escóbula y a... Y no recuerdo y, tampoco. Y alguna y a Solar, perdón. Y a Solar. Muy bien. Y vamos también a sacar el vídeo este que he comentado antes de nuestro tema Kikazaru. Uh-huh. En directo. Ajá. Lo vamos a editar también en diciembre. ¿Lo proyectáis quizás detrás de la banda, en una pantalla en el fondo? Por lo pronto le vamos a dar mucha difusión en medio, para, ¿no?, que se nos vea y se pueda ir a escucharnos sabiendo lo que vamos a hacer. Estupendo, muy bien. Bueno, pues la actividad de Fuco, como se ve, muy, muy potente, muy activa. Te animo desde aquí, desde el Garrotín, a que vayas a escuchar a esta banda, que nos están haciendo aquí unos temitas realmente, realmente interesantes. Hemos hablado ya ahora de varias salas de concierto. Yo soy malagueño, yo soy de Málaga y de siempre hemos tenido la idea de que Granada era el centro neurálgico del rock, el centro neurálgico de los conciertos, el centro neurálgico donde el rockero, el greñudo, se iba a disfrutar y a vivir los conciertos. ¿Tenéis la impresión de que eso está cambiando en Granada o creéis que todavía hay un movimiento rockero y un movimiento de salas y conciertos todavía potente? Bueno, el movimiento hay, el movimiento existe y es grande. Sí es cierto que las modas son pasajeras y quizá en Granada del Rock pues ahora mismo pues, puede empezar a ser un poco minoritario, ¿no? Más que greñudos se llevan más bigotitos y gafas de pasta. está cambiando la apariencia. Pero hay muchísimos grupos de rock y muchísimos grupos de heavy metal y muchísimos grupos muy duros en Granada y hay un circuito también que cada vez menor es minoritario, sí, pero lo hay. ¿Y creéis que, bueno, una banda, la banda que quiera distribuir, que quiera promocionar, que quiera darse a conocer, creéis que desde Granada tienen la posibilidad de hacerlo? Si hay esa ese movimiento de salas y ¿cómo lo veis? Se puede de cualquier punto del mundo ahora mismo, gracias a internet. Lo complicado es tener difusión ahí, ¿no? Y al final acaba siendo lo mismo, ¿no? Los grandes medios pues tiran por un lado y hay otros que preferimos jugar en una radio autogestionada, por ejemplo, en un colectivo autogestionado como nosotros y a espacios autogestionados. Hay salas muy buenas en Granada, la hay, y a mí me encantan. Sí es cierto que si quieres tocar, pues normalmente o tienes un promotor o tienes que alquilar la sala. Muy Eso bien. Para un grupo que está empezando es muy complicado. Muy bien. Yo creo que también, aparte de lo que estás hablando, Saúl y Luis, yo creo que también hace falta, ¿no?, asociaciones, ¿no?, colectivos que apoyen la escena, ¿no?, colectivos que apoyen a las bandas, que le den facilidades, ¿no?, como este colectivo que hemos hablado anteriormente de Pelazos, ¿no? Yo creo que hace falta una red social que apoye la música y que fomente un poco también la salida de los grupos. Claro, porque, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Grupos realmente, siempre dicen, la música, el estado de la música, tal. Grupos hay muchísimos grupos de todos los estilos. Lo que pasa, bueno, en Granada, y yo que soy de Granada, te metes en Bandcamp, pones esta Granada y salen grupos que te dicen, pero bueno, esto es increíble la cantidad de grupos que hay solo en Granada, ¿no? El tema es, claro, darle visibilidad a todo eso, ¿no? Obviamente está en la sala, ¿no? Está, ¿no? Que tienes que normalmente pagar o con un promotor y los medios, lo que decía Saúl, pues apuestan por los grandes nombres porque siempre tienen más tirón. Entonces, claro, pues para el resto de los grupos que a lo mejor no están tan metidos en esa historia, pues sí que este tipo de iniciativas, ¿no? Como las que dices, pues obviamente sería un canal, ¿no?, idóneo, ¿no?, y espléndido para que realmente tuvieran salida, porque realmente un grupo hay gente que está haciendo, o sea, cosas maravillosas, gente muy atrevida, muy arriesgada, que tira para adelante y que bueno, realmente, pues obviamente que nos gustaría que hubiera 15 o 20 salas en Granada, ¿no?, con unos medios, ¿no?, de tal, ¿no?, y tal, pero realmente no es así. Pero mucha gente hay gente y... Y muchas bandas que están trabajando. Y el problema de eso ya no son las salas en sí, sino, yo siempre lo digo, que los colectivos lo hace la gente. No, son las personas. Y las bandas son de consumidores. Yo pierdo mucho tiempo en internet buscando bandas noveles. Y bandas de estilos que me gustan y de otros estilos que quiero ver. Hay otra gente que prefiere escuchar lo que le llega. Exactamente. ¿No? Pero claro, al final es el consumidor el que tiene que también tener un poco de iniciativa. Sí, y sobre todo apoyar un poco la escena, si es lo que te gusta, claro. Apoyar para que siga habiendo estas bandas. Muy bien, por eso hablábamos antes de redes sociales. Bueno, se me ha pasado antes, me había informado por ahí, había visto algunos carteles de que estáis buscando cantantes. Que parece que hay algún problema o no hay problema, sino simplemente necesitáis un cantante por algún motivo peleagudo. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo. Siempre hemos tenido mucho de colaboraciones, ¿no? En todos los temas hay un cantante diferente y rap de fundación está con nosotros. Este dos conciertos que tenemos en diciembre lo hace con nosotros, pero sí es un hombre muy inquieto y que tiene mucho, mucho, mucho trabajo como cantante. Y que de vez en cuando lo perdemos, entonces pues necesitamos a alguien que esté un poco más metido en la banda. Estupendo. ¿Algún llamamiento desde aquí? Algún llamamiento a todos los cantantes de Granada que les guste la banda y que quieran interesarse por ella, que nos escriban. Estupendo, pues queda dicho. Pues nada, poco más que añadir. Me gustaría, seguramente algunos de los oyentes que no os conocían o aquellos que os conocen pero todavía no saben muy bien dónde buscar información de la banda, pues me gustaría un poco que le dierais las pistas allí donde pueden ellos informarse sobre la banda, sobre Buco y sobre la música que hacéis. Pues hombre, los discos los tenemos en todas las plataformas, Bandcamp, Spotify, iTunes, etcétera, etcétera, simplemente uh-huh. poniendo Esbuco con V y ese líquida, salimos y luego en todas las redes sociales estamos, en Facebook somos un poco más activos, pero estamos en prácticamente todas las que podemos. Estupendo, pues antes de escuchar el último tema que nos da la despedida de este programa, de esta entrevista y del programa del Garrotín, el número 24 ya, ¿queréis añadir algo más? ¿Queréis añadir algo que se haya quedado en el tintero y a lo mejor tenéis...? Simplemente agradeceros tanto la iniciativa como programa como radio y agradeceros que nos hayáis llamado. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde aquí, desde el Garrotín, siempre tenemos una frase para todos nuestros oyentes que es déjate descubrir la música. Aquí Esbuco tiene su casa y podéis venir cuando queráis. De hecho, ya creo que hay por ahí una sintonía que está sonando ya para el Garrotín. Ya lo veremos más adelante, pero deciros que tenéis vuestra casa aquí en el Garrotín, en Radio Almaina, y hablando un poquito de este tema que nos despide el programa. Pues nos vamos a despedir con el tema Viejo Loco, que es el single de Kika Zaru, y que es un tema que en directo son 6 minutos y pico de tema, es súper potente, con un doble bombo muy activo, y lo vamos a hacer con 2 guitarras acústicas y voz. Venga, pues vamos a darle caña a ese tema. Y te recuerdo, déjate descubrir la música. Hoy hemos estado con Esbuco, con los granadinos Esbuco. Te esperamos en el próximo programa. Déjate descubrir por la música. flamenco, rock, heavy metal, hard rock, rock andaluz, blues. Si quieres escuchar exclusivamente la música de tu tierra, enchúfate al Garrotín. En Radio Almaina, la onda libre de Granada. Los jueves de 7 a 8 de la tarde. Y los domingos de 10 a 11 de la mañana. El Garrotín. Déjate descubrir por tu música.